Y estoy contigo en este miércoles 20 de enero del 2021 y estamos a través de tu aplicación de Claro Música sin censura. Baja la aplicación, es completamente gratis. O radio a través de la cadena más importante del regional mexicano, La Mejor FM. Si quieres hacer tu bromita, entra a mi portal elpandazambrano.com y ahí encuentras toda la información, teléfonos, redes sociales, absolutamente todo. Y en esta noche estoy con Alejandro. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, mi pandita nervioso, ¿para qué andamos? ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo estás, mijo? Dijo, ahí nada más el gallo Claudio, mijo. ¿Por qué estás nervioso, Alejandro? ¿Qué travesura vamos a hacer? Híjole, nervioso porque realmente tengo más de 20 años escuchándote y la verdad es mi primera vez, por decirlo así. ¡Ay, Alejandro, qué lindo! Oye, Me va a gustar. Oye, Alejandro, pero ¿por qué escuchándonos tanto tiempo y es la primera vez que te animas a hacer una bromation en el Panda Show? Me gusta reírme de los demás, ahora me va a gustar reírme más de mi hermana. Ah, entonces la bromita es para la hermana. Sí, es para mi hermana. Ok, Alejandro, ¿y cómo se llama tu hermanita? Mi hermana se llama Rocío. ¿Rocío es mayor o menor que tú? Es menor que yo. ¿Qué edad tiene Rocío? Ella tiene 36 años. Pues entonces, ¿qué edad tienes, Alejandro? Híjole, tengo 40 ya, pandita. No manches, ¿ya estás en el cuarto piso? Exactamente, ¿tú crees? Oye, ¿y qué broma para tu hermanita? Ah, bueno, mira, lo que pasa es que quiero decirle, como yo estaba trabajando en una lavandería, quiero decirle que embaracé a una chica de 20 años. Ah, o sea que tú eres tu sugar, eres su sugar daddy. Exactamente, es el sugar daddy de la chica. A ver, pero esto no es verdad, esto es parte de la broma. Ah, no, todo esto es broma. O sea, no, es verdad, yo vivo felizmente con mi esposa y digo, esto es simplemente lo que da a la broma. Oye, ¿y tu esposita se llama? Imelda. ¿Y cuánto tiempo de casado con Imelda? 14 años, panda. Soquito, Loki, ¿cuántos chilpayates? Por el momento, bueno, tuvimos una. Pero bueno, desgraciadamente a los dos días de haber nacido falleció. No una manches. Nena. ¿A los dos días? A los dos días de haber nacido, ¿sí creen? ¿Y se puede saber qué pasó? Sí, claro. Mira, lo que pasa es que, bueno, en el embarazo de mi esposa le dio lo que es la preeclampsia renal crónica. Ah, ok. Entonces, llevaba a los seis meses, tres semanas, fue intervenido el embarazo. El cual los médicos le dijeron a mi esposa que ya no podía llegar a los 9 meses del embarazo o a los 8 meses porque corrieron el riesgo de que se les diera un derrame cerebral, ya sea a una o a las dos. ¡Ay, qué gacho! Entonces, por eso fue intervenido a las 6 meses, 3 semanas el embarazo. La niña nació bien, todo su cuerpecito bien, pero lo único que le faltó fueron sus pulmoncitos que no estaban bien desarrollados, claro, pero claro. No llegaban en los 7 meses, papá. No. Entonces, fue que pues estuvo 2 días en la incubadora y de ahí ya no aguantó el tercer día. No manches. Oye, ¿y después de esto no han intentado otra vez o tienen miedo o no pueden o qué onda? Sí, lo podemos intentar, pandita, pero lo que pasa es que a mi esposa, a raíz de eso, a mi esposa le hacen lo que es hemodiálisis. Ah, ¿y tanto así salió el asunto? Sí, está como que, bueno, le llamamos proceso, no le llamamos enfermedad, le llamamos proceso. Entonces estamos en ese proceso. Entonces, si mi esposa sale embarazada, es totalmente tener un reposo totalmente... Sí, no, se pone en riesgo, no, está complicado. Oye, ¿y cada cuándo le cambian el aceite? Cada tercer día, pandita. ¿Cada tercer día le hacen esta? Híjole, no, pues está cañón. Cada tercer día. Oye, ¿y de qué se trata la broma para Rocío? Ah, bueno, le comentaba que esa broma sería de que le queremos decir que embaracé a la chica esta de 20 años y que, bueno, pues como no sé, que no sabe mi esposa, esto para que no sepa, que me ayude como que a que me la guardo, por decirlo así, ahí en su casa de ella, en lo que se alivia y en lo que yo, bueno, pues arreglo todas las cosas. Esta es una, decirles, o la otra es decirle lo mismo que embarazé a las chicas, pero que estoy con su papá, y que en este caso tú serías su papá. Y vete, vamos a hacer una cosa. Mira, una broma es una historia, pero ese ya del papá, ya chale, ya. Okay. Y mira, estoy con su papá y todo. No, pero... Ya te entendí, creo que la historia la tenemos perfecto, compadre. Mira, okay. Y te vuelvo a repetir, una broma es una historia, entonces la historia va a ser la siguiente. Ok. Paso número uno, le tienes que decir como tal que desde hace 9 meses o un año, no sé, tienes un amante y tienes que utilizar ese término, un amante. Okay. Pero que es una morrita mucho más chavita que tú. Okay. Dile 20 años, 19, 21, no sé, ok. Ok. Pero resulta que esta, y que tú eres su sugar daddy, ok. Ok. Resulta que esta morrita salió embarazada, los papás se enteraron y pues la corrieron de su casa, ok. Ok. Aquí viene el paso número 2 donde vamos a ir tejiendo la historia. Okay. Resulta que tú quieres pedirle de favor. Obviamente Imelda no se puede enterar. Primero, pues porque la amas. Y segunda, porque ella está enferma, ella está delicada. Y okay. Si se entera de que tú tienes un amante, y peor que la embarazaste, y más con lo que me acabas de compartir, compadre, no, pues le vas a dar en toda la torre. Okay. Lo que tú quieres pedirle es que esta niña llamada Carolina, ok, okay. Esta, le quieres decir, como la corrieron de su casa, quieres pedirle que todo el embarazo, vamos a poner que tiene, que te gusta, 10 semanas, ok, los próximos 7 meses. Yo le comentaba a la persona vecina que tiene 4 o 5 meses. Bueno, el tiempo que tú quieras, ok, okay. Bueno, 4 o 5 meses. Entonces, uh-huh. Los próximos 5 o 6 meses, quieres pedirle que el resto del embarazo, Carolina, la pase con tu hermana, pero aparte, pues, es una niña morrita, no cocina, no hace nada, es bien floja, se la pasa viendo el internet, puros youtubers, ¿sí me entiendes? Pura, es una flojonaza, ok. Pero que aquí viene la tercera parte de la historia. Tú ya platicaste con Karina, porque con ella tú no tienes ninguna relación, o sea, ha sido tu amante, pero hay diferencia de edades. Aquí no vamos a manejar que te vas a ir con ella y que vas a dejar a la esposa. Aquí la situación es que tú ya platicaste con Carolina, que cuando nazca la criatura, te la va a dejar, ¿ok? Porque ella está morra y ella quiere seguir su vida. Pero aquí viene la cuarta parte de la broma, donde tú le tienes que plantear a Rocío que cuando nazca el niño o la niña, tiene que decirle que una amiga de ella, alguien, y tienen que ir haciendo la historia, que una amiga por ahí se embarazó, pero que no quiere al niño, y que se los van a dar en adopción a ti y a Imelda. Ahí es donde metemos a Imelda en esta situación, porque como está enferma y todo, pues si no puede y no quieren embarazarse, pues imagínate una criaturita, pero en realidad va a ser tu hijo, pero ella no lo tiene que saber. Claro. ¿Sí entendiste la historia? Y que lo sepa, pero que es adoptado. Exactamente, o sea, pero Rocío tiene que ir, aparte de que, mira, te tiene que tapar, ¿ok? Lo del amante. Sí, sí, sí. Segundo, tiene que recibir a la supuesta Carolina, tiene que atenderla y después tiene que hacer la chamba para que en su momento hable con Imelda para que le venda de que hay una criaturita y que se la quiere dar en adopción. Porque Carolina va a ser una amiga suya y bueno, pues ella tiene que entender todo y aceptar. Todo este juego turbio que hay detrás. Ok, me parece perfecto. ¿Lo entendiste? ¿Crees poder hacerlo? Claro que sí. Claro, está padre. Sí. La verdad es que creo que los elementos se dan. Digo, pues ya para cambiarle un poquito, que soy el papá y que vas a conmigo. Listo. Okay. Vámonos, le pegamos, señores. Las bromas están en el Panda Show. ¿Qué onda? ¿Cómo te lo va? Te da tu amiga la oreja. Te mando un beso a ti y a todos los que te oyen. Adiós, cuídatelo mucho, ¿eh? Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas, excelente. Oye, Alejandro, si llevas tanto tiempo escucharnos, ya debes de tener experiencia en bromas, papá. La tengo que sacar a flote. Nada más teje la historia y disfrútala. Bueno. Hola, hija. Hola, Manto. ¿Cómo estás? Nada, aquí terminando de darle de cenar a Toño. Ah, órale. Oye, hija, ¿tienes 5 minutos que me puedes regalar? Sí, Manto, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es que quiero platicar contigo. Es que, pues, tengo un pequeño problema, pero, pues, yo quiero que tú me ayudes, la verdad. ¿Qué pasó? Mi problema es de que conocí a una chica, Carolina, 20 años. Ay, prácticamente soy, dicen por ahí, su sugar daddy, hija. Ajá. La chica, pues, ahorita con todo esto de la cuarentena, pues, la chica no, no estudia, no trabaja. Y bueno, te la voy a soltar como vaya. Híjoles, la verdad, pues vaya, tiene 5 meses de embarazo y la verdad sí que estoy en un gran problema y la verdad quisiera ver que me echaras tú la mano, carnalá. ¿En qué situación o en qué aspecto? En lo que yo quiero que tú me ayudes, y en lo que yo voy, es de que pues que se vaya a vivir contigo, a lo mejor en lo que se alivia, ¿no? Creo que tú me tires el paro ahí en tu casa, que me tires el paro de que se vaya y se quede un usuario, así que lo que da luz. ¿Y me ya salve? No, ahorita Ine no sabe, o sea, realmente Ine no sabe, por eso, no, imagínate, si yo le digo, hija, pues imagínate, mi amor, cómo, o sea, cómo se va a sentir ella, o cómo se vaya a sentir en darle este golpe, a lo mejor, ¿sí me explico? Sí, pero ¿y tú qué piensas? Mira, aquí, hacer? Yo quiero que de cuanto Ine nazca, a lo mejor, que tú le digas a mi esposa, o le digas a mi esposa, a mí, así de entre plática y todo eso, que hay una amiga tuya, pero que es amiga tuya y que quiere dar en adopción al bebé. ¿Sí me explico? Y que a lo mejor en ese tiempo lo que nace el bebé, a lo mejor lo adoptamos nosotros, pero vaya, siendo mi hijo. Pero que no sepa Ine que es mi hijo. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces, la verdad, pues sí. Sí quiero que me eches la mano, sí quiero que. Porque realmente llevarlo a la casa de mis papás, pues la verdad no quiero romper, sí, como que ese lazo en el aspecto que me quede a mis papás, de que pues hasta ahorita le he sido infiel a mi esposa, 14 años, no he tenido un problema de esta situación y todo eso. Entonces, pues la verdad, a quien acudo, y aparte, pues en este caso tú que tienes casa independiente, por decirlo así, o que vives con tus sueños, pues siento que no va a haber ningún problema, vaya, le puedo decir a mis papás. Es una amiga tuya. Pues yo sí lo veo como un problema, porque esta, o sea, sí es mi casa, pero con Toño. Y yo, ajá, la verdad, yo no creo que Toño esté de acuerdo. Mira, aquí el problema es de que ella no quiere, o sea, ella realmente a estas alturas no quiere nada conmigo. O sea, la verdad va a tener el bebé porque realmente a lo mejor. Pues imagínate. Yo solo he tenido. Espérame. Entonces, pues si no quiere nada contigo, pues menos conmigo. No. O sea, yo siento que la relación no va a ser buena. Yo siento. Yo te podría apoyar en, no sé, en alguna otra cosa, que tú me digas que vea cómo va su embarazo, no sé. Ajá, mira, ella realmente, es una chica de casa, ella lo que le nota, lo que ella está más centrada, yo siento que esto que está de moda, el TikTok, el YouTube, el ser una influencia, por decir así, entonces pues ella ahorita a lo mejor, ella es a lo que está ahorita más apegada a eso, entonces, ajá, ella dándome el bebé, ella me dice que ella no se hace responsable de ella ni me va a pedir para que yo la siga viendo, o sea, ella me hace el bebé, me lo entrega y nos vemos, o sea, no hay problema ya de todo eso. Y cuando pase eso, pues realmente que sea no nada más de palabra, que sea con papeles y todo. Porque pues, te la va a dejar mientras esté chiquita, ajá, y después te lo va a quitar. No, porque entonces aquí digo, aquí ya a lo mejor tú ya en una plática con mi esposa, con Ine, tú ya nos dirías, oigan, ¿qué creen? Lo que te revuelve rápido, nos dirías, mi amiga Carolina, o no sé, o ya le inventamos otro nombre, y nos dices a mi esposa y a mí, ¿saben qué? Hay una chica que acaba de tener su bebé y lo está dando en adopción. No, y a mí se me hace muy mala onda. A mí la verdad se me hace muy mala onda y muy poca responsabilidad tuya. Porque qué mala onda que ¿y por qué no agarras el toro por los cuernos y le dices a Ime que es un hijo tuyo? Que a lo mejor Ime no te lo puede dar por el momento, o porque ya sea por su enfermedad, por cualquier situación, y ella no te pudo dar un hijo, y pues que acepte que tú tuviste un hijo con otra. Digo yo, si ella lo quiere aceptar, porque pues igual y si no quiere, también está en su derecho. Mira, o sea, yo nomás lo único que te estoy pidiendo, o sea, que nada más me echen la mano 5 meses, a lo mejor, en lo que nace, 4 meses, no sé, o sea, ya visto, pues a lo mejor ya después, pues a lo mejor, no sé, yo hablo con Ine o no sé, pero yo lo que quiero es de que realmente tú ya no eches la mano a lo mejor porque pues, la situación que la traigo hasta el cuello, por decirlo así, ¿sí me, sí me explico? Sí, sí, yo te entiendo que sientes que el mundo se te viene ahorita encima y la situación está difícil, porque pues sí está muy difícil la situación. Ahora casi. Pero no, yo no creo poderte echar la mano ahorita. Bueno, no ahorita, sino en esa situación de traerme a vivir alguien extraño a mi casa, con mis hijos, con mi esposo, pues la verdad no. Ahora estamos aquí todo el santo día. Aquí mismo yo trabajo, aquí mis hijos tienen sus tareas, sus clases en línea. O sea, es una situación de que estamos aquí todo el día viéndonos la cara. Y pero, otra persona más, pues imagínate. Pero casi, o sea, Manta, o sea, no va a ser extraño, o sea, va a ser tu sobrino, bueno, sobrino, sobrina, realmente va a ser tu padre, mi amor, entonces, o sea, eres encarnada, ¿no? O sea, no me abandones. Sí, sí, soy tu hermana y va a ser mi sobrino, sí, pero yo también tengo que ver por el bienestar de mi familia, también tengo mi familia. Dijeras, estamos hablando, no sé, por ejemplo, de mi mamá, cuando le han dado sus crisis, cuántas veces yo me la he traído aquí a la casa. No se queda a dormir aquí porque, pues, no, nada más una sola vez ha querido. Pero, pues mi mamá, es otro tipo de situación. Dime, Capi. Mande. Hola, Manta. Imagínate si yo le digo en este momento ahí, Capi. O sea, imagínate la bronca. O sea, la bronca en que me vuelvo a meter, pero, que me metería con ella, o sea, imagínate cómo... Pues cómo, sí, ya, es en la bronca en la que te metiste porque tú sabías lo que hacías en primera. Y segunda, mira. Pues por eso te digo, si ella ahorita no quiere tener a su bebé, pues bueno, si lo quiere tener pero dártelo, pues mira. Para mí sería lo más indicado que se fuera a rentar. Bueno, mira, déjame te digo algo peor, o sea... Hace rato en la tarde me estaba hablando con... Me fue a buscar Caro. ¿Te fue a buscar quién? Caro, la chica esta, Carolina. Sí. Me fue a buscar a la lavandería. Y bueno, y te digo lo peor, o sea... Ya la corrieron sus papás. Ya, la verdad... Hoy se fue a quedar con una amiga. Hoy ya, ella ya la corrieron sus papás. Yo estoy pensando llevarte la mañana mismo, o sea... Bajarme yo temprano de aquí de la casa de la lavandería. Ajá. Y llevártela temprano. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ya hoy ya sus papás la corrieron en la tarde antes del mediodía. Entonces, pues yo en ese momento yo no tenía dónde llevarla. Entonces, hasta ahorita es por pues eso. Pues fíjate que sería llamando. Mejor que se quede con su amiga, ella que la conoce, que aquí, pues que llevan aquí, una amistad. Aquí no, manta. Esta te lo pido, carnal, ni hago por mí. O sea, neta, no, nunca te he pedido un favor así, manta. Neta, nunca te he pedido un favor así. Y neta, tú bien sabes la situación que pasa con mí. Muchas veces te he platicado, muchas veces. ¿Por qué no te pusiste a pensar en esa situación? Manta, yo la conozco. Manta, yo la conozco, pero si tú sabes esa condición, entonces, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Manita. Te vuelvo a repetir. Pues discúlpame, pero pues no. Ya ves que en cuestión económica he tratado de echarte la mano lo más que he podido. Pero a veces no se puede y cuando no se puede no hay bronca. Esa es mi manera de pensar. Katy, o sea... Si tú me dijeras otro tipo de sitio, no sé, ya no sé, no quisiera hablar de más, pero... Pero Katy, la verdad no, ni le estoy, y tú me estás ahorita pidiendo como que casi ya te dé la respuesta y yo ya te estoy diciendo que no, porque en primera no sabe Toño, no le he platicado con él. ¿Qué quieres hasta que te diga? Ah, no, sí, tráemela. O sea, no, porque esa no es mi casa, esa es la casa de Toño. Y pero, estoy seguro que Toño no va a querer. Pero pues a lo mejor ya estando ahí, a lo mejor Toño accede, Katy, a lo mejor Toño se pone... No, Berti, ya se le cortó, compadre. ¿Te colgó? Oye, lo único que sí, como moraleja, Alejandro, con tu hermana, no cuentes para nada. Porque ahí el que manda es el tigre, Toño. Sí, cómo no. No, hombre, está cañón. Oye, a ver, aprovechando. ¿Tu esposa sabe de la broma? Sí, sabe. ¿Y crees que pueda participar ella en la broma? Ay, espérame, déjame, hablo porque está con aquí con la vecina, me permíteme. A ver, porque lo que a mí se me ocurre es forzarla, o sea, porque ya no va a aflojar, definitivamente no va a aflojar. Entonces aprovechar este corte, Espérame, Juanita, estoy aquí con mi esposa, que si puedes participar en la broma. ¿Le comentaste de qué se trata la broma o no? Ya le comenté a mi esposa, llegué a comentarle a la cena que le iba a hacer la broma a mi carnala, entonces ahorita yo estoy aquí hablando con mi esposa, y mi esposa es muy penosa, la neta, mi esposa es muy penosa, la verdad. Pero sí estoy ahorita aquí con ella y me dice que no, la verdad, me dice que no. Y cuando me dices que es muy penosa es porque es chiviada. Sí, es muy chiviada ella es muy penosa. A ver, comunícamela, a ver si quiere hablar conmigo. A ver, échamela, si no de menos para saludarla. Hola, Imelda, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno. Hola, Imelda, ¿cómo estás? Bien. Hola, muñequita, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te pinta este 2021? Bien. Oye, ¿que eres muy penosa? Sí. Oye, le estamos haciendo una broma a tu cuñada porque ves que supuestamente tu marido ahí tiene una morrita, la embarazó y que pues anda viendo si la puede dejar ahí para que después que nazca la criatura, ella te diga que pues tiene una amiga que no quiere a la criatura, para que ustedes la adopten, así puedan tener un hijo, pero Nanaina nada más dice, es la casa de Toño. Entonces a mí se me ocurría darle un poquito de giro a la historia, a ver si puedes participar, pero me dice tu marido que eres muy penosa y que no quieres. Sí. ¿Te gustaría participar o no? Bueno. Pues mira, muy sencillo. Nada más, ahorita yo me voy a poner de acuerdo con tu marido y la idea es que entres diciéndole, hola cuñado, oye, ya me dijo Alejandro que tienes una amiga que está embarazada, pero que lo va a dar en adopción. Hoy estoy muy emocionada porque por fin vamos a poder tener a un niño, aunque no sea nuestro. Así como que muy ilusionadita, nada más para ver cómo reacciona. Es que quiero forzar a ver qué le dice a tu hermano. ¿Nos ayudarías? Ajá. ¿Vale? Ajá. Órale, pásame a tu marido. ¡Échamelo! Bueno, ¿qué pasa, papito? Alejandro, ya está hecha la machaca. Nos va a ayudar a hacer el color. Espero que la pueda hacer bien y no le traicione los nervios. Mira, ahorita vas a cambiar un poco el tono, ¿ok? Okay. Y decirle, oye, ¿qué pasó, hermana? Haz de cuenta que ella te lo propuso, ¿ok? ¿Qué pasó, hermana? No, se cortó. Sí, aquí estoy con Imelda. Fíjate que le comenté lo que me propusiste, el efecto contrario, ¿sí? Ya, ahorita ya le platiqué, es que me vio hablando contigo y me está preguntando qué onda, y ya le platiqué que tienes una amiga, que va a estar contigo, que la abandonó el novio y que quiere dar el niño de adopción. Ella está bien contenta, déjate, la comunico y se le echas. Okay. Y vamos a ver cómo reacciona. O sea, prácticamente es a darlo como hecho, es forzar para que no nos diga, es la casa de Toño. Okay. Marcamos las bromas en tu show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Bromas. Concéntrate. Concéntrate. Hermana, oye, fíjate que Imelda me está preguntando. Bueno. ¿Qué pasó, hija? No, nada. Ya se le dije a Toño, va a pensar que yo le colgué, pero no, se cortó la llamada. Oye, ¿qué crees? Sí se cortó, ya estoy aquí con, estoy aquí con Ime, estamos aquí en la casa. Ya, ¿qué crees? Ya le platiqué a Ime, que la situación, que va a llegar una de tus amigas, que se llama Carolina, y que va a dar su hijo a la adopción. Ya hablé yo con Mime, ya le dije, le hablé de tu amiga, y realmente le dije que se va a ir a vivir contigo, que llegara mañana. Entonces ya le dije a Mime, y ahorita yo también, pues bueno, pues quiere quieres saber más sobre de esto, cómo está la onda. Yo le dije no, que Ale, la chica... No, no me embarres en tu situación. Espérame, te voy a colgar, si te pones en esa actitud. No me pases a Imelda. No me la pases, porque si me la pasas, cuelgo. Pero no, pero ¿por qué? Me la pasas, cuelgo. No me metas en esta situación. Bueno. Bueno. Bueno. ¡Lo logramos! ¡La pusimos en una encrucijada! Vaya, por fin no me dijo, ahí es la casa de Toño. A ver, comunícame, Imelda, comunícamela. Oye, Imelda. Bueno. ¿A poco no es chido hacer bromitas, Imelda? Oye, mira, vamos a volver a marcar y decirle, oye, cuñada, yo creo que se cortó, porque se ha estado cortando, ¿no? De decir, oye, creo que se cortó. Oye, ¿cómo te refieres con ella? ¿Cómo le dices Rocío? ¿Le dices cuñada? Sí, Katy. Le dices Katy. Katy, pero se llama Rocío, ¿no? Sí, le decimos Katy. Bueno, pues dile, oye, Katy, yo creo que se cortó. Oye, estoy muy emocionada. Ya me comentó Alejandro lo del niño, lo de la adopción. Ahora que hay oportunidad, a ver si puedo conocer a esta muchacha. Que Dios la bendiga. No sean tus palabras, nada más así como la confirmación del asunto. Y ya le dices, te regreso a tu hermano. Y ya, ese es lo único que te pido, ¿vale? No más. Bueno. Listo, órale. ¡Marcamos en caliente! Contáctanos en @ quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Bueno. ¿Así? ¿Dime? Sí, estaba cortando la llamada. Sí. ¿Sí me escuchas? Sí, pásame, Ale, porfa. Ah, sí. Sí, aquí estoy con él. Estoy aquí platicando con él. Me estaba comentando de lo de su amiguita. No seas malita, dime. Pásame, Ale, porfa. Ah, sí, ahorita te lo paso. Nada más, como me estaba diciendo de lo de tu amiguita. Pues por eso le digo, ay, sí, estoy contenta, le digo, sí me gustaría conocer a su amiguita, le diría que me gusta cuidar a los niños, todo eso. Sí, sí. ¿Mandé? Pásame a Ale, porfa. Gracias. Bueno. Sí, pásame a Ale, porfa. Gracias. Sí, ahorita te lo paso. Sí. Que Dios bendiga a tu amiga. ¿Qué pasó, hija? ¿Sí escuchaste a Imelda? Sí, sí la escuché, pero no le dije nada. ¿Por qué, hija? Pues oye, es que ella ya está contenta ya con lo de tu amiga, hija. Y la verdad, pues tú bien sabes que a estas alturas nosotros sí queremos un bebé. Tú bien sabes que no se ha podido dar, no porque no pueda, sino porque pues ella ahorita sería un embarazo muy riesgoso. Ajá. Uh-huh. Bueno. Tú dime cuándo la vamos a conocer. Digo, pues yo estoy dispuesto a llevarte a la mañana. Conocemos mañana, igual aquí está Ibe, ponernos de acuerdo y mañana que llegue tu amiga allá a tu casa, tú me dices, tú me mandas un mensaje y yo subo con Ibe para conocer a tu amiga y ver ya los planes o a ver qué cosa quiere hacer con lo de su bebé. Pero Ibe y yo sí estamos encantados de adoptar ese bebé, hija, de tu amiga. Ay, Ale, de ver. No, pues discúlpame, manito. Por esta ocasión no te puedo echar la mano. Sí. Ya te dejo porque ya me voy a ir a dormir. Casi, perdóname ya. Escúchame. Mande. Mira, yo mañana te voy a subir a ver. Y nada más te voy a hacer una sola pregunta. ¿Cómo se escucha el Panda Show? A toda máquina. ¡Ay, no sabía! Sabía que era una broma. Porque yo los escucho también. ¡Qué bueno, Rocío! O Katy, no sé cómo te llames. Oye, primero déjame decirte que te comportaste muy bien con tu hermano. No quisiste solaparlo. Oye, Pero colgarle a tu cuñada, pobre, oye, no manches. Es que se lo advertí tres veces. Y así soy, cuando le advierto algo ya, lo mira, cumplo. Mira, tu cuñada no quería participar y tuve que convencerla para que le diera el color. Porque, ¿viste cómo hicimos el efecto contrario cuando él te dijo, oye, estoy aquí, que mire, que sí quiere y tú? No, no, no, no, no. Porque en la primera parte lo único que podías decir y podemos resaltar es que ahí tú no tienes ni voz ni voto porque es la casa de Toño. ¡Punto! Sí. Oye, Rocío, entonces bajo ninguna circunstancia apoyarías a tu hermano en algo así, ¿verdad? No, lo he apoyado en muchas cosas, en muchas y económicas y en otras tantas. Pero en esas, en ese tipo de cosas, pues pero, no. Pero él te fue sincero, se embarazó una chica. Nada más tenías que apoyarla para que el resto del embarazo diera luz y después... No, pues pero la... si él supo lo que hizo, pues te lo hubieras llevado a rentar. ¿Sabes por qué no lo apoyaste? ¿Por qué? Porque es la casa de Toño. Si no fuera la casa de Toño, posiblemente, a lo mejor si fuera la casa de Luis, o la casa de Pepe, o la casa de Raúl, posiblemente. Pero como es la casa de Toño, Nelpa. Alejandro, dile por qué le hiciste la bromita a tu hermana. ¿Por qué? Casi, la verdad es una broma nada más por agradecerte y por decirte que te quiero mucho, carnal. Me has echado mucho la mano, como lo dices, me has echado mucho la mano económicamente, me has ayudado, me has apoyado, y eres mi única carnala, y la verdad es que te quiero mucho, monta, y por eso esta bromita, y qué mejor para el panda, la verdad. Sí, sí. Oye, ¿y ahí está el Toño o no? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué nunca le dijiste a tu hermano, oye, pues aquí está Toño para que pues hables con él? No. Porque no, es la no. casa de Toño, o sea. No, no se me... Es para que no, le hubieras no dicho, a ver, yo aquí solamente soy la sirvienta. Déjate paso a Toño para que te pongas de acuerdo con él y si él te hace el paro, pues va. Pero nunca le pasaste al Toño. No. ¿Por qué? No, además él nunca me pidió hablar con él. No, pero es que... Porque tú tuviste que haber apoyado a tu hermano. Entonces, tú no tenías la decisión porque es la casa de Toño. Entonces, si no podías tomar la decisión era, oye, pues déjate paso a Toño. No. Pues... No, porque él no iba a querer, la verdad no iba a querer. ¿Y por qué no es tan amargado es el Toño o qué? ¿Eh? No. ¿Qué edad tiene? Todo lo contrario. ¿Qué edad tiene tu Toño? 38. Pues ya, que también sea un sugar daddy. Ve a tu hermano, tiene una de 20. Sí. Y mira, con... Oye, la verdad lo dudaba mucho de mi hermano porque él es el más fiel de todos. Sí, pero es que bueno, creo que la historia estaba... Pero, oye, compadre, pero aparte, ¿cómo cantinfleas, hermano? Sí. Es que lo que me la fuera creyendo un poco más. Mira, es de las historias más cuadraditas porque realmente todo se daba. Entre que tú cantinflas y la otra la casa de Toño, bueno, ¿qué puedo decirles, verdad? Pero bueno, en por fin, familia. Somos hermanos. Sí, ya me di cuenta. Oye, pues díganme, ¿cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina! La mejor FM. Todos los macuarros a morir de la risa. Todas las macuarras a morir de la risa. Aquí con Zambrano y Panda Zambrano. Aquí con Zambrano y Panda Zambrano. Sí, cierto, papá. Ay, qué lindo los cotorreos. A veces me dicen que soy lero, lero. Y no me importa porque soy lindo y dicharachero, dicharachero. Y me encanta reír, soy el mero mero. Yo te bromeo porque estás re menso. Yo te bromeo porque estás re menso. We'll be right back. ¡Qué lindo los cotorreos! ¡Cómo me gusta reír a costa de los feos! Yo trabajo en el estudio y los bromeo. A la que es linda y al que está muy feo. En la radio a veces me dicen que soy lero. A través de Claro Música y la Mejor FM en esta noche de miércoles. Pide tu bromita vía WhatsApp, tu mensajito 553 Pandita, Facebook Panda Zambrano 25. Y estoy con Andrea. Hola Andrea, ¿cómo andas? Hola, bien. Buenas noches, Andreita. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo está la trompudita? Muy bien, gracias. ¿Qué onda? Platícame aquí en la Bromation. Ah, pues le quiero hacer una broma a mi novio. ¿A tu novio? Órale, ¿cómo se llama el novio? Emanuel. Emanuel, ¿cuánto tiempo con Emanuel? Llevo 9 meses con él. Ándale, mira, o sea que ya van a ser el chamaquito. No, nada de eso. Menos que a los 9 meses, aunque sea tienes que darle uno de peluche, mija. No, hasta el momento nada de eso, tenemos planes de viajar y así. Ay, mira, oye, pero lo menciono y tú, no, pero ¿qué tal lo practican eso? Que ni qué, ¿verdad? Ay, sí. Bueno, pero no, también pues no. Oye, ¿y qué broma para Emanuel? Ah, pues es que yo tuve una relación de 8 años, uh-huh. Y este tipo apenas me buscó. Entonces quiero hacer una broma, es que no sé, quiero hacer una broma y le quiero decir que pues quiero regresar con él porque hoy tuvimos un problema en la mañana y quiero decirle que ya pensé bien las cosas y así. Y okay. Otra es que decirle que estoy embarazada pero que no sé de quién es No, no. Sé tú cuál me aconseje. Híjole, pues es que yo creo que... Es que las dos están manchadas. Espérame, déjate, hago preguntas y tomamos decisión, ¿ok? Vale. Entonces, ¿tú duraste con tu ex llamado cómo? Ricardo, ok. ¿Duraste 8 años? Ajá, duré 8 años. ¿Y lo terminaste qué, hace 10 meses, hace 11 meses? Hace 2 años lo terminé. Y bueno, fue mi esposo, que me casé con él. Ah, ¿hijos nada? No, nada. Ok, ahora, ¿has tenido de repente problemillas, comentarios, pláticas con Emmanuel de que sí. Ricardo te ha buscado o algo así? Es que él me buscó y Emmanuel estaba ahí, pues escuchó todo. Entonces, okay. Pues lo odia. Ok, Emmanuel, ¿tu novio escucha el Panda Show? Sí, lo escucha, yo super fan tuyo. No, entonces ya tenemos la broma. Mira, la broma va a ser muy sencilla. Fíjate lo que vas a hacer, anda. A ver, dime. ¿Hoy lo viste? Sí, lo vi hoy. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Una hora, 2 horas, al mediodía? No, tarde. En la mañana. En la mañana, ok. Ajá. ¿Y durante el día cuántas veces se han hablado? Me ha hablado una vez, pero como tuvimos un problema en la mañana, estuvimos peleando. Ok, ¿con quién vives? Yo con mi abuelita y con mi mamá. Con tu abuelita y con tu mamá. Ajá. Ok, bueno, muy sencillo. Le vas a hablar con la voz quebrada. Ajá. Preocupada. Y le vas a decir que tienes problemas con tu mamá. Que tu mamá, ahí tuviste una discusión. ¿Por qué? Le sueltas la segunda bomba. Estoy embarazada. Ojo, Andrea, al momento que tú le digas que estás embarazada, por ende, pues, va a pensar que es de él. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Entonces tú le vas a decir, oye, pues estoy embarazada, sabes que, pues yo no quiero tener ahorita un hijo, quiero viajar. Le empiezas a platicar un poquito. Ajá. Sobre los planes y de lo que ustedes han platicado, ¿ok? Ahí como para hacerlo pensar que el hijo es de él, ¿ok? Okay. Pero, y de repente ya le sueltas la tercera bomba y le dices, pero hay algo que te tengo que confesar. No me lo vayas a tomar a mal. Y aquí vienen dos opciones. Una, que le digas que el hijo no es de él, o que estás confundida porque no sabes si el hijo es de Ricardo o en este caso de Manuel. Ay, no. Y ahí es donde puedes comentarle que en alguna ocasión, que cuando tuvieron problemas, viste a Ricardo y por ahí surgió un romance y coincide con las fechas. Pues sabes cuál va a ser el problema, o sea, está buena, pero yo ahorita acabo de salir de trabajar, incluso estoy en el registro de mi casa al trabajo. Y eso de que esté con mi mamá no me lo va a creer, porque sabe que ahorita voy a decir que es el trabajo. Bueno, pues quítate el asunto del problema de la mamá. Yo nada más trato de armar historias. Okay. En la chamba te sentiste mal, fuiste por una prueba de embarazo y salió positiva. Y de ahí ya te avientas todo el asunto, ¿ok? Sí, está bien. ¿Él sabe que ya saliste de la chamba? Sí, ya. Entonces, ¿cómo le vamos a justificar el número? Pues le puedo decir que estoy en... Bueno, eso no importa. No creo que me pregunte del número. Bueno, pero si te lo pregunta, tienes que dar respuesta. Por eso te hago preguntas, porque posiblemente le pudiste haber dicho que estabas en la chamba o que estás en la farmacia, a lo mejor. Bueno, no sé. Ahí tienes que tener una respuesta. Que estoy en el laboratorio, lo voy a ver. No, es que ya es muy tarde, chancluda. No te la va a creer. Tiene que ser cuestiones reales. Bueno, pues ándale, una amiga te acompañó. Listo. Tienes que aventarte bien el teatro porque recuerda que él nos escucha. Y aparte, mira, ya te armé la historia. Solamente la ejecutas, ¿vale? Vale, está bien. Vámonos, las bromas en el Panda Show. Hola, ¿qué tal, amigos que escuchan el Panda Show? Les habla Mar Escalante. Les mando un gran abrazo. Sigan escuchando el Panda Show. Y Pandita ya nos está manchado, ¿no? Las bromas en el Panda Show. Claro, musical. La mejor FM. Broma excelente. Bueno. Bueno, bueno, ¿qué pasó, Emma? ¿Por qué no me contestas? Porque estaba haciendo una cosa de la cual quiero hablar contigo. A ver, dime. ¿Te acuerdas que te había comentado que me había sentido medio mal y pues de los dolores que te había dicho que tenía y todo eso? Ajá. Pues no te había querido decir, pero me vine a hacer una prueba de embarazo. ¿Cuándo? Pues fue hace 3 días que me la vine a hacer. Y pues la verdad me la vine a hacer porque en el trabajo me escucharon vomitar y me dejaron salir. Ajá. Entonces, pues mira, la verdad estoy embarazada. Ajá. Pero no quiero que me lo tomes a mal. Dime. Mira, sabes que yo te amo y yo te quiero mucho y que pues lo que hemos pasado tú y yo ha sido muy bonito, ¿no? ¿Y por qué no me llamas de... ¿Por qué me estás llamando de este teléfono y no del tuyo? Porque este teléfono es de una compañera de trabajo que me acompañó porque pues la verdad no quería ir sola. Entonces, ajá, ¿y por y este teléfono ahorita de quién es? De mi compañera de trabajo de Pamela. ¿Y de dónde estás tú? Yo ahorita estoy pues aquí sentada viendo la prueba y pues hablando contigo. Ajá. Pues la verdad, discúlpame, ma. ¿Por qué? Porque, pues, no sé si el bebé sea tuyo. No mames, ¿con quién estuviste? Pues, con otra persona, cuando tuvimos problemas, bueno, los problemas que hemos tenido y todo eso. ¿Y por qué no me dices? La verdad. ¿Dónde estás tú ahorita? Estoy aquí por Polanco. ¿Por qué no te vienes para Martín Carrera mejor? Porque, no te quiero ver. ¿Por qué no? Porque la verdad... ¿Con qué cara te voy a ver? Pues no sé si la verdad si estoy embarazada de ti o de alguien más. Mira, entonces, ven. Oye, mira, vale. Mira, tú siempre me dijiste que habláramos las cosas con la verdad, ¿no? Y tú siempre me dijiste que querías que habláramos de frente. Así que yo te quiero ver aquí en Martín Carrera. ¿Por qué no mejor te vienes y hablamos bien? ¿Te parece? Pues es que no sé si es... Es que Manuel, entiéndeme, no sé si sea tuyo o de mi ex. No mames, ¿te fuiste con él? Por ¿Con eso me ha estado buscando. ¿Quién es? Ricardo. Y pues la verdad también pues voy a hablar con él. Ricardo. Sí. Oye, ¿y por qué nunca me dijiste eso? ¿No que ya no querías volver con él? Y es que pues la verdad me quedé de ver ahorita con él. No, Andrea, no hagas esas cosas, en serio no hagas esas cosas. Pues es que no sé qué hacer, la verdad. Te quiero ver ahorita. Espérame. No, mira, no hagas babosada. Por favor, no. Andrea, mira. Mira, voy a hablar primero con él porque pues... Ven, oye. Pues él y yo, pues hemos pasado muchas cosas y ya después te veo a ti. Pero, Andrea, por favor. Andrea, ahorita estás con él, ¿verdad? Sí. Necesito que me des tiempo, por favor. ¿Es en serio que estás con él? Ya te había dicho que pues me había quedado de ver con él y pues la verdad ahorita también le voy a decir. No, a ver, no es de que le vayas a decir. ¿Ahorita con quién estás? Con él. ¿Y quién más está ahí? Sí, mi amiga Pamela. Ah, ¿y ella de dónde? De mi trabajo. Bueno, eso no tiene nada que ver. Es que, Andrea, neta, no sé por qué me hiciste eso. Discúlpame, por favor, mira, yo te amo mucho. Sí, mira, si me hubieses amado, no hubieses hecho esas cosas. Neta, no hubieses hecho esas cosas. ¿Por qué con él? Perdóname. ¿Le hablaste tú o él te habló? No, pues nos hemos hablado siempre. ¿Siempre te ha hablado? Sí. ¿Y entonces yo fui el pendejo de la relación? No, es que no quiero que te sientas así. Entonces, a ver, es que entonces necesito verte porque quiero hablar contigo qué fue lo que pasó. Es que tú siempre has sido así, yo ahorita estoy siendo honesta y tú me interrumpes y tú me cuestionas. No creas que bueno, no es difícil para mí. Entonces háblame, a ver, dime todo lo que tengas que decirme ahorita. Todo. Desde el principio que te conocí hasta lo que hemos pasado, todo. Pero es dímelo ahorita. No. ¿Por qué me pides eso? Por eso. Eso es lo que me enoja de ti. Es que, a ver, ¿cómo no me voy a enojar? No manches, tú haciéndome la das, tú diciéndome, y ahora me dices que siempre has hablado con él. Sí, pues, estoy embarazada. A ver, del tiempo que tú y yo llevamos, ¿cuánto tiempo has hablado con él? 8 meses. O sea, todavía seguías, o sea, estabas conmigo y estabas, ¿verdad? Mira, te voy a preguntar algo. Respóndeme con la verdad. El día que tú y yo estuvimos y que tú no y que tú me dijiste que no te bañaste, que te fui a ver a tu casa, ¿verdad que estuviste con él? No me hagas esas preguntas. ¿Verdad? Dime la verdad. Sí, no, estuviste con él, yo sé que estuviste con él, ¿por qué lo hiciste? Entiéndeme, me siento muy mal, quiero ahorita hablar con él. No, pues ahorita yo voy a ir para tu casa. No, yo no te quiero ver. ¿Por qué no me quieres ver? Pues porque no sé con qué cara verte. Pásamelo. Pablo. Sí, mi amor, espérate. Bueno. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Porque... A ver, bueno, dime. Mira, ya te dijo, ¿no? La situación de que está embarazada. Ajá. Entonces, mira, ahorita yo sé que le estás ahí como gritando porque se está poniendo mal. Y ahorita como no, yo no sé, creo que es mi chavo. Entonces, ahorita me tengo que tranquilizar, ¿no? Si no, te diría lo que te mereces. Pero mira, pues ya las cosas pasaron. La verdad es que nos seguimos contactando. Ajá. Sabes que, digo, al fin y al cabo, tuve mucho tiempo con ella, ¿no? Ajá. Fuimos juntos y bueno, pues te dieron las cosas. La verdad es que... Pero tú tienes... Creo que también tenía problemas contigo. Entonces, en ese tiempo fue cuando estuvimos ahí. Pues otra vez juntos recordando cosas y pasó, la verdad, y bueno, pues sí, yo soy consciente de que es mi hijo, ¿no? ¿Pero por qué estás consciente que es tuyo? Porque me metí con ella, pues no sé por qué. Ajá, pero yo también he estado con ella. Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa, pues vamos a esperar entonces a que nazca, hacemos las pruebas correspondientes, ¿no? Pero... Oye, pregunta, mira, tú ahorita estás de un lado donde realmente sabías que existía yo, ¿no? Sí, perfectamente lo sabía, sí, ¿no? No te... Tú siempre supiste. Sí. Ok. Ajá. ¿Y por qué aguantaste eso, tú siendo tú? Pues mira, son circunstancias que a veces no, uno no tiene explicación para las cosas, ¿no? Porque la verdad sí dejó ella huella en mí. Entonces, pues mira, no podemos comparar. Creo que lo de ustedes son meses, ¿no? Y comprenderás que lo nuestro fue años. A lo mejor por circunstancias que no deseábamos en su momento, pues tuvimos que separarnos, pero pues la verdad es que yo la seguía contactando y también ella, pues, no me ha olvidado, estamos escribiéndonos. Mira, yo tengo un chingo de dudas, así como tú sabes todo, que bueno, tú sabes qué fue lo que pasó detrás y yo la neta no sé. ¿A qué número le llamabas? Al suyo, primo, que cuál. Al de ella, al normal, al que termina en 85-15. Mira, eso no importa, la verdad, ¿sabes? O sea, pues, ¿qué quieres saber? O sea, me interesa. O sea, ¿qué quieres saber? O sea, sí, estuvimos viéndonos, ahora ella y yo, mientras intentabas tú algo en estos meses con ella, sí pasó así. Y yo lo sabía, y ella también lo consintió así, fue como un acuerdo. Pero bueno, yo también tengo que hacer mi lucha, ¿no? Yo hacía mi lucha, yo la verdad no quería alejarme de ella. Y pues ella también dijo, pues voy a hacer la prueba contigo, ¿no? O sea, que si podía funcionar o si veía que realmente las cosas eran distintas a como conforme estaba conmigo. Y la verdad es que no pudimos separarnos. Ajá. Entonces, mira, ella está nerviosa, está intranquila, está confundida. Te pidió tiempo y yo digo que... Y deberías de dártelo, ¿no? Y pues mejor que te lo diga de una vez y de esta forma. ¿En qué mes fue más o menos? Mira, pues es que ella llevaba más cuentas. Tiene una aplicación ella en donde ponía ahí luego... Bueno, enseñaba sí, ahí, ¿no? Pero entonces, más o menos... Es que ella lleva más o menos las cuentas de eso, pero... Sí. ¿Qué más o qué mes han deducido? Creo que sea por noviembre... Siempre por ahí. Sí. Pues es que fueron varios... Pues varias veces, la verdad, en las que tuvimos encuentros. Entonces, ¿cuántas? Te digo que meses, o sea, mira cinco, yo te entiendo, más o menos. Mira, de como yo en algún momento hablé contigo, de caballero a caballero, ¿estamos de acuerdo? Ajá, a ver. Yo contigo hablé por teléfono, yo la neta no sabía esto, yo todavía me puse en una postura de defenderla. Ajá. Porque yo realmente no sabía esto. Si yo hubiese sabido esto y ella me hubiese dicho, las cosas hubiesen sido diferentes. Sí, lo entiendo, yo también. En el lado de donde la neta todo me quedé de sorpresa, porque ustedes sí sabían y yo no sabía nada. Entonces, tú dices, fueron varias veces. Ok, yo ahorita tengo un chingo de dudas. Creo que tú igual en algún momento lo hubiese tenido, creo que se te hubiese pasado, ¿no? Sí, mira, pero ahorita la duda, pues creo que más grande que tenemos es como de quién es, ¿no? Entonces, mejor enfocarnos a lo que es el presente. Ajá. Y ya el pasado, mira, pues ya pasó, o sea, ¿qué más quieres que te diga? A ver, Andrea, pues si ya te estuvo haciendo, fuiste el cornudo y todo, está perfecto, digo, ya pasó, ahorita creo que tenemos que enfocarnos a lo que está pasando en este momento, que es más importante, ¿no? A ver, ok, ya te estoy entendiendo. Pregunta. ¿Qué más quieres rascarle al pasado? O sea, ¿qué quieres irte tú mismo? ¿Quieres recapitular ahí para ver cuántas veces te mintió o cuántas veces me estuve viendo con ella? O sea, eso ya que más te da. La verdad es eso, bueno, ya. O sea, ¿qué más te da? ¿Qué piensas hacer si es tuyo? Obviamente, bueno, ya la respuesta ya me la diste. Obviamente intentar algo con ella. ¿Pero qué piensas hacer si es mío? Bueno, si es tuyo, ya llegaremos a un acuerdo y también Andrea tiene que decidir, ¿no? Ajá. Digo, yo no tengo ningún problema en caso de que sea eso. Yo la acepto con todo y el hijo. O sea, le puedo poner mis apellidos, le puedo crear como mi hijo. Entonces, no te preocupes por eso. Ajá. ¿Tú qué piensas hacer? Pues yo tenía planeado estar con ella. O sea, ¿cómo quieres que quede la relación? ¿Que yo siga siendo el amante y tú, el papá, y nada más como ficticio? No, es eso, sino simplemente saber la verdad de lo que va a pasar, ¿no? Yo para qué voy a... Pues es que también tenemos que preguntarle, o sea, creo que aquí estás dejando de lado la postura de Andrea. Andrea es la que va a decidir con quién quiere quedarse al final, ¿no? ¿Tienen ahí la prueba? Sí, claro. ¿Me puedes mandar la foto? Pero ahorita le digo a Andrea que te la mande, ¿no? Y me la puedes comunicar, por favor. Okay, sí, pero nada más una cosa, ¿no? Digo, independientemente de la situación, de cómo te sientas, nada más relájate, ¿no? No le vayas a decir cosas feas ni nada, sobre todo porque, pues, digo, sabemos la situación de que está embarazada y no quiero que vaya a pasarle algo, ¿no? Ni a él ni a la vida que viene ahí en su pancita, ¿sale? Sí, no te preocupes. Vale. Mi amor, ¿se habla? Oye, Manuel. Dime. Bueno, dime. Solamente quiero decirte una cosa. Dime. ¿Cómo se escucha el Panda Show, mi amor? Estás en las bromas del Panda Show. Oye, Manuel, ¿trabajas en la policía o algo así, compadre? Mi hermano, ¿qué crees? Yo siempre te he escuchado y neta que, wow. Oye, contéstame. ¿Trabajas en la policía o qué onda? No, trabajo en la policía, pero sí sé algo de... Porque Andrea y al tal Ricardo, o sea, un mendigo interrogatorio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, no más. Te la bañaste, Andrea, dile por qué le hiciste la bromita, Manuel. Mi amor, porque pues sé que te gusta el Panda Show y además sabes que te amo mucho y nunca te haría esa esa tontería. Esa tontería. ¿Y sabes qué, curiosamente? ¿Qué, compadre? Que fue el día que mató, porque hoy justamente venía escuchando tus bromas, Panda. Y fíjate que ella nos dijo que tú escuchabas el Panda Show, por eso es que entró David, no entré yo. Y incluso cuando marcamos dije, ay, ojalá que no esté escuchando la radio. Y mira, me escucharon los dioses del Olimpo. No, pinche distracción, cabrón, no todo por andar. Oye, mi amigo, pues gracias por escucharnos en la mejor FM, también en Claro Música. Andrea, me cerraste muy feo la broma, la broma. Es que estabas bien nerviosa. Estaba súper nerviosa, hija de Calimán, no manches. Pero bueno, pues que sean felices, que no solamente duren 9 meses, sino toda una eternidad. Díganme cómo se oye el Panda Show. Hasta la máquina, Panda. Bien, pues hasta mañana a las 7 por la mejor FM. ¿Quieres más diversión? Conéctate a Claro Música. El Panda Show, la mejor. Ella es Gigi Popowski. Y ella es Isa Pipinski. Y somos hermanitas y nos queremos mucho. Bueno, durante el día. Porque al caer la noche nos ignoramos olímpicamente. Sí, es que la verdad el pandita es un crack. ¿Qué es un crack? Silencio, plebeya. No te enteres porque ya es hora de que regrese al aire mi pandita. ¡Ah! ¡Soy Panda Show, reuniendo a la familia. Ya llegó el viernes y el panda. Tienes arroba quiero una broma. Vámonos con más diversión en este miércoles 20 de enero del 2021 en exclusiva por tu aplicación de Claro Música en este programa ya número 600. ¡Órale, padrísimo! Y eso gracias a ti. Comunícate si estás en la aplicación rojita de Claro Música 855-2611-804 desde los Estados Unidos. A nivel nacional en la República Mexicana, gratis, sin costo, 800 Pandita desde la CDMX 555 Pandita. Por el WhatsApp, envíame un mensajito al 553-726-3482, 553 Pandita. Por Facebook, un inbox, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma, correo electrónico, quiero una broma, arroba, yahoo.com. Y en este miércoles me voy a toda máquina con Jacqueline y la saludo. ¿Qué onda, Jacqueline? ¿Cómo estás, criaturita? Buenas noches, bienvenida al Panda Show. ¿Qué hace Jackie? Aquí, mira, vamos a hacer una broma, Panda. Buenas noches. Oye, ¿qué estás en el baño? ¿Qué onda, Jacqueline? No, no, bueno, ¿quitas tu altavoz, por favor, muñequita? No, está bien, todo. Ay, ¿por qué se escucha tan hueco? Porque no tengo muebles, Panda. ¡Ah, neta, tan jo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Ni un mueble tienes, ni una mendiga silla, Jacqueline? Nada más el catre. Ah, bueno, eso no puede faltar, no, muñequita. Oye, pero si de plano no tienes nada, porque sí se escucha hueco, hueco, hueco, Jacqueline. Sí, está muy hueco. Órale, ¿y qué? ¿Es un cuartito, dos cuartitos, rentas, un qué cuarto, onda? Un cuarto, así con mi papá. Un cuartito, buena onda. Oye, platícame, para que se te olviden tus penas. ¿Bromita para quién, Jacqueline? Para mi hermana.

El Panda Show sin censura solamente está en Claro Música. ¿Te quedó claro? Y bueno, estoy de regreso. Si en esta noche de miércoles quieres hacer tu bromita, toma tu teléfono, envíame un mensajito al WhatsApp al 553-PANDITA y solicítala también a través de Facebook Panda Zambrano 25 de todo el país, 800-PANDITA, desde los Estados Unidos, 1-855-26-11-804. Me voy hasta la hermana República de Xochimilco. Ahí está Eduardo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Lalo? ¿Qué onda? Buenas noches, Panda. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan, la langas? Bienvenido bien, al Panda bien, Show. Bien. ¿Qué haces, Lalo? Aquí en la casa descansando un rato. ¡Qué buena onda! ¿Y qué onda? ¿Qué tal tu día de trabajo hoy? Pues un poco pesado, pero lo sacamos. ¿Y eso, Eduardo, a qué tipo de chamba te dedicas? Repartidor de agua. Ah, mira, y andas gritando en la calle, ¡agua! ¿O no? ¿Y cómo gritas? ¿Cuál es tu grito de guerra? A ver, enséñamelo. No, ¿qué pasó? Me da pena. Ah, que no te dé pena. No, sí me da pena, panita. ¿Qué tiene, Eduardo? Pues estamos entre cuates. Sí, pero tú dices eso, pero hay mucha gente. ¿Cuál? ¿Cuál gente? Si estamos tú y yo, ¿tú ves gente? Yo no veo nada. Yo nada más veo, un micrófono, veo consolas, teclados, monitores, plumas, no sé, botellas de agua, algunas ladies debajo del escritorio, pero de ahí en fuera no hay nada. ¿Y por qué te da pena? No sé, siempre he sido penoso, la neta. Oye, pero si es algo que haces a diario. Sí, pero no gritamos, tocamos la puerta. Ah, ¿y cómo tocas la puerta? ¿Te enseño cómo te la toco? A ver, sí, enséñamela. No, ¿qué pasa? Sin pena, sin pena. ¿Qué onda, Lalo? ¿Bromita para quién? Para mi novia. ¿Qué se llama? Se llama Ana. Ana, ¿cuánto tiempo con Ana? 5 meses. 5 meses, ¿y qué bromita para Ana? Pues que la voy a terminar por tu amiga, que ando con tu amiga. Ah, caray. Que esa amiga, pues, me gusta más, he estado conviviendo con ella y todo eso. A ver, Eduardo, pero si te da pena el mostrarnos cómo gritas y vendes el agua, ¿a poco no te va a dar pena decirle a tu novia, oye, ando con tu amiga? ¿Ya? Pues digo, oye, ¿cómo se llama la amiga? Se llama Dayana. Dayana, ok, entonces debo entender que tú conoces a Dayana por Ana. Sí. ¿Y está guapetona o qué? Pues algo. ¿Y qué? ¿Le vas a decir que estás llevando una doble relación y que te estás decidiendo por Dayana o cómo la vas a manejar? Ah, pues lo voy a decirle que pues apenas he salido con ella, con Dayana, y que he conversado con ella, que me comprende. O sea que prácticamente ya no puedes guardar el secreto. Exactamente. Bueno, pues vamos a pegarle, suena interesante, las bromas están en tu show. Hola, nacos, ¿qué dijeron? Es Joaquín López Dóriga, para nada, soy el Figuration. Para enviar un saludo cordial a todo el auditorio del naquísimo del Panda. Fíjate que yo en Inglaterra te escucho, Panda. Y la verdad, me quedas bien. En persona no te conozco, pero sé que eres un naco frijolero y apestoso. Eso sí lo sé. Escucho tus bromas de naco a naco. ¡Oh, qué grueso! Te mando un cordial saludo. Sé que también caminas como los cangrejos para atrás. Pero bueno, ya te conoceré. Te invito a Inglaterra. ¡Abur! Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma excelente. Sale, compadre. A ver cómo reacciona. Bueno. Bueno. ¿Sí? Hola. Hola, amor. Quería platicar contigo. ¿Qué pasó? Pues, no sé, no sabía ni cómo decírtelo, ni cómo expresarlo, ¿no? Pero pues, la verdad he salido con tu carnala, tu amiga Dayana. Últimamente, pues, me he estado viendo con ella cuando tengo que, pues, ando trabajando, a veces estoy con ella. ¿Perdón? No, que estaba de escuchar y, pues, la neta, ella sí me comprende, ¿no? No quería yo lastimarte, sé que hemos pasado por un chingo de cosas. Más apoyado, te he apoyado. No, mames, ¿y así me lo dices? Pues, ¿cómo quieres que te lo diga? A ver, dime. No, yo pensé que era desmadre siempre que echamos corto, pues, con ella y siempre me decías, es corto. Pues sí, pero que no, y la neta, pues, la neta sí me comprende, y pues estoy mejor con ella. Últimamente, pues sí, he convivido con ella, estoy chido con ella. No mames, ¿es neta? Pero no estoy contigo, y pues no lastimarte, ¿no? ¿Para qué seguir ocultándolo, la neta? Estaba pues en decírtelo, ¿no? Decirte las cosas. Pero pues, o sea, creo que o sea, no es el momento, ¿no? ¿Por qué me haces una pinche llamada nada más? Y pues, ¿tienes los suficientes huevos para decírmelo de frente? No más tiempo, o sea, yo quiero realmente ya decirte las cosas como son, pero no sé si estás lastimando. O sea, no mames, ¿y ahorita dónde estás? Si quedamos de vernos. No hablemos con Grecia, estamos hablando bien. Por favor, no digas groserías, yo no te estoy insultando. Ni quiero que me insultes a ella, por favor. O sea, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me dices esas mamadas por teléfono? Pero es que... No te nomás, es que nada más de vernos, ¿dónde estás? Siendo honesto, te estoy diciendo la verdad, estoy... Por eso, ¿dónde putas madres estás? Para serías, no, a ver, te calmas, por favor. No estoy hablando con grosería yo. A mí me vale madres cómo hable. ¿Sabes cómo soy yo? Explicarte todo cómo sucedió la cosa. O sea, no mames, ¿y todavía me vas a decir? Neta, estás bien pendejo. No, por eso, estás bien pendejo ya. Déjame explicarte, a ver. ¡Soquito, Loki, no mames! Oye, pero esa boquita besas, compadre. Oye, compadre, ¿cómo te llevas con Dayana? Me llevo chido, o sea, manda mensaje, cómo está y todo el pedo. Me llevo chido. ¿No crees que le podemos llamar a Dayana y que nos ayude a la broma? Va. A ver, échame el teléfono. Espérame. Rapidito, es que eso va a ser jaque mate, porque así esta segunda llamada puede entrar Dayana y decir, amiga, estoy con Eduardo y Sofito. Pero sin salivita. A ver, estamos anotando el número telefónico vía Facebook. Panda Zambrano 25 por WhatsApp 553-726-3482. 553, Pandita, estamos contigo en este miércoles 20 de enero del 2021. Por supuesto, acompañándote en el Panda Show. Le estoy marcando, Eduardo, le estoy marcando a Dayana. Le explico yo, ¿no? Para ver si nos ayuda. Ok. Cinco. No contesta. A ver, marca número privado, último intento. Nel, compadre. ¿Y ahora? Cinco. No, pues no la pelation, mi hermano. No la pelation. No, hay que seguirlo, loco. Háblale un poquito de las bondades de Dayana, o sea, invéntate de que tiene labios más carnosos o besa más rico. ¿Va? Vete por ese lado, ¿sí me entiendes? Aparte, describirla un poquito, y aparte que es más mujer, que no es tan gañara como ella, que ¿va? Incluso quieres agradecerle haber conocido a Dayana, etcétera, ese tipo de cositas. ¿Listo? Va, vámonos. Vale, marcamos en caliente. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Bueno. ¿Qué quieres? Quería platicar contigo. Quiero hablar las cosas bien contigo. Ajá, ¿platicar de qué? Por eso, platicar. Pues, estoy bien con Dayana. Quiero, pues, decirte las cosas como son, ¿no? La neta ya está mejor. Tiene mejor cuerpo. Tiene mejores labios, es más comprensible. O sea, es más chida, es más comprensible, me quiere, me apoya en todo. Ajá. Me cuenta mis problemas y ella está conmigo. O sea, tiene mejor cuerpo, besa mejor, tiene mejores labios. No mames, eres un idiota, ¿qué tanto me tienes que estar diciendo? Pues quédate con ella ya. Por eso, pues. No tuviste los suficientes huevos. Y te agradezco por presentármela. Gracias, nada, sí. Pues sí, ¿no? Ese fue el... Sí, la verdad, la neta, tú eres muy corriente, no me gusta tu forma de ser. Me vale madre, pues así me conociste, y si estás mejor con ella, pues quédate con ella. Vale. Pero a ver, A mí no me vengas a estar chingando con eso. Solo quiero decirte que ahorita estoy con ella, ahorita ya allá afuera, yo me salí para poder platicar las cosas. O sea, no mames, quedamos de vernos tú y yo. ¿Y me sales con esas mamadas? Déjame ver con ella, por favor, no te metas con ella. Lo que quieras arreglar con ella, dímelo a mí. Yo soy el culpable de todo, por favor. No hablemos con groserías, por eso, a ver. No hablemos con groserías, ¿va? No se hablan de ella con groserías, sí, ¿va? Si dices que soy una burla, te vale madres como sea. Y así me conociste y así estuviste conmigo, ¿no? Pero gracias por todo ese tiempo, ¿no? Que estuvimos juntas y gracias por presentarme a la llama. La neta, ese día que... Gracias, nada. Neta, que lo voy a buscar que... y le voy a romper su madre a ella. No te metas con ella. A ver, las cosas realmente... ¡No manches! ¡No manches! Pero es un barrio. Oye, me comentaste que llevas 5 meses con Ana, ¿no? Sí. Oye, ¿de qué tuburio la sacaste o qué onda? Pues quién sabe, por ahí me la encontré. Pero yo creo que vendiendo agua o qué onda. Pues sí, porque bueno, con su primo le fui a dejar agua y estaba ella y pues me la presentó y todo eso. Pues, oye, conocimos. Oye, pero así es en la, así es contigo, así de que no, vete mucho acá. Y a veces sí, bueno, una vez que peleamos así nos andó bien lejos, de lo que me iba a morir. Neta, y de menos es. No, entonces sí termina la compadre. Bueno, pues vámonos para el cierre. Además, entramos diciendo, oye, ¿sabes qué? Te quiero pedir un favor. Este pleito es entre tú y yo, o esta plática es entre tú y yo. Por favor, no metas a Dayana. Ella, antes que nada, ella te considera una amiga, incluso pues, no sabe cómo enfrentarlo contigo, por eso lo estoy haciendo yo. Si tienes algún problema, pues que todo sea conmigo. Ya dejas que te conteste y le dices, bueno, pues conste que quise hablar bien contigo, ya no te voy a ver ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y si te llego a encontrar por ahí, solamente te preguntaré cómo se oye el Panda Show, ¿ok? Listo, vámonos, marcamos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma. Excelente. Qué boquita, no manches. Bueno, ¿qué quieres? Pues quería decirte que tus... Decirme qué, ya me dijiste todo. ¿Qué quieres? No, a ver, espérame. Los problemas son entre tú y yo, tú no te metas con ella. No te voy a decir. Los problemas son entre tú y yo, no te metas con ella, ¿va? Bueno, una cosa te voy a decir. Ella no sabe cómo arreglarlo. Ahorita voy a su casa y la voy a esperar ahí. Y va a tener que llegar. No va a llegar. No la voy a dejar llegar. Está conmigo. ¿Algún problema? Yo te dije, está conmigo. No bueno, te la... a ver, pásamele, que ella tenga los suficientes huevos de decirme las cosas. A ver, los problemas son entre tú y yo. La plática que estamos teniendo es entre ti, entre tú y yo. No, ni más, tú y yo nada. Nada más quiero decirte que... Bueno, te la paso, pero te voy a hacer una pregunta. Espérame. De su casa hasta que llegue. Sí. Te la paso, pero te voy a hacer una pregunta. No te voy a molestar. ¿Qué? ¿Cómo soy el Panda Show, vos? Es una broma. A toda máquina. Fue broma, fue broma. Estás en las bromas del Panda Show. Aquí el cuestionamiento es: si Eduardo vende aguas, ¿Ana venderá quesadillas con esa pinche boquita? Oye, Ana, ¿qué no te lavas los dientes, la boca o algo? ¿Te das cuenta todas las groserías que le dijiste a tu supuesto novio? Te merece eso y más. Pues qué, pues está más sabrosa la Dayana, tú. Porque se quede con ella, ¿no? Oye, ¿y si está guapita la Dayana o no? ¿A quién sabe? No, le pregunto a Eduardo, no a ti. Oye, mira, ¿y no la buscaste las veces que colgaste? ¿No la buscaste? No me contesta. No, ni a nosotros tampoco, porque queremos pedirle que participara, eso hubiera estado de hándicap. Pero no nos contestó. ¿Qué hubieras hecho si ella hubiera entrado y te hubiera dicho, oye, sí es que ando con Lalo? Pues, creo que la respuesta la tengo, te le hubiera sido la yugular, ¿verdad? Sí, directamente. Lalo, dile por qué le hiciste la broma a la quesadillera, Lalo. Pues nomás para que vea que la amo y que le tengo confianza. No. Le tengo confianza. Para que la amo. Y yo también, no pinches, mames, yo también te amo. Sí, a fuerza. Está cañón. Bueno, pues que sean felices, llevan 5 mesecitos, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y qué es lo que más te ha gustado, Ana, en estos 5 meses de la relación con Lalo? Pues, supuestamente la confianza que hay. Ah, ¿sí? ¿Y a ti, Eduardo, qué es lo que más te ha gustado? Su boquita. Oye, Ana, ¿y no también te gusta que puedes tener agua gratis? No. ¿No? Bueno, familia, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Pandita, pídate unos molletitos Samuels, bebé. Qué rápido ya el programa número 600 del Panda Show para Claro Música. Híjole, chidísimo, de verdad, muchas gracias para toda la gente que nos acompaña en América Latina y que nos está recomendando y nos escucha noche a noche a través de la versión con censura y sin censura de tu aplicación de Claro Música. Entra a mi portal elpandazambrano.com, ahí está toda la información, redes sociales, número telefónico, tocho, para que te comuniques en este 20 de enero. Vámonos con más diversión, buenas noches, ¿con quién hablo? Me llamo Martín. ¿Qué pasó, Martincito? ¿Dónde me hablas, Martín? De aquí, de Iztapaluca. De Iztapaluca, a toda máquina. ¿Y qué onda, Martincito? ¿Qué me cuentas? Nada, aquí nada más. O sea, en conclusión, haciéndote tarima pendejo. ¿Y qué onda, carnal? ¿A qué te dedicas? Estudio y trabajo. Estudias y trabajas, órale. ¿Qué estudias y qué trabajas? Estudio ingeniería en sistemas y trabajo en un cibercafé. Órale, mira qué chido, Estudia sistemas. Oye, pero yo supongo que el cibercafé, pues, ahorita con lo del bicho anda medio cerrado, ¿no? Pero, ¿dónde andas ahorita, compa? No, estoy aquí con mi novia. Ay, estás echándote tu caldito, compadre. Mientras yo me echo un taquito, tú te echas esto, un caldito. Tal cual debe, ¿no? Eso. Oye, Martincillo, platícame, ¿a quién le hablamos? Quiero que le hables a mi carnal, para hacerle una broma. Ok, ¿cómo se llama tu hermano? Platícame. Se llama Charbel. ¿Charlie? Charbel. Charbel, órale, ¿y ese nombre qué onda? Es de, según que de un monje. Chardel, ¿no? Creo que sí, es un santo, algo así, ¿no? Órale. Desde el San Charbel yo creo que lo sacaron, sí, claro. Típico. No, neta, yo creo que sí, entonces es Charbel. Bueno, y platícame, ¿qué bromita, Charbel, compadre? No, pues le vamos a decir que yo me peleé y ya que me agarraron. Estoy en la delegación porque le pegaron al carro y todo eso. Y pues ya, que me llevan a la delegación. Bueno, pues ahí te voy agarrando la onda porque hablas acá medio tartamudo y no te entiendo mucho. Así que marcamos en este momento las bromas en el Panda Show. Oye, pues un saludo para el Panda Show, que verdaderamente yo soy su fan, de Carlos Bonavides, el Huicho Domínguez, ya sabes, mi querido Panda, que se te quiere y se te respeta, y tú sigue haciendo tu relajo como siempre, que tienes mucha gente que te oiga. Que haya mucho éxito y muchas felicidades. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma excelente. Bueno, Charbel. Bueno. ¿No está Charbel? ¿De parte de quién? Pues yo, Martín. Ajá, no está, hijo. ¿Qué pasó? Antes de decir que conteste, ¿no? ¿Por qué? Ya se va. ¿Quién es? Ya. Soy yo, carnal. Ay, ¿qué pasó? Oh, carnal, oye, es que, ¿qué crees? ¿Qué? Es que le pegaron al carro, carnal. Ajá. Estoy aquí en la delegación porque me bajé y le pegué al otro cuate. Ajá. Y pues... Nada, pues no sé qué hacer, me dijeron que querían unos 10 mil pesos para poderme sacar, porque le pegué al otro. ¿Cómo? Es que me agarraron, pues ya yo venía en la carretera y le pegaron por detrás. Ajá. Sí, circule, circule. Y pues el otro cuate no. ¿Qué? No me quería pagar el otro y que le digo, no, pues que me vas a pagar. Y ya que si no me quería pagar y que le empiezo a pegar. Ajá. Y pues ya me llevaron a la delegación y todo y que quieren 10 mil pesos para poderme sacar. ¿Y el carro? Pues ahí ando en la delegación. ¿En dónde estás ahorita? Ah, pues aquí en el municipio, en Iztapaluca. ¿Cómo es? Pues pendejada. ¿Y por qué chingada no le hablaste al seguro? Pues es que no me quería pagar. Y se dice, voy a hablar con el seguro, ahorita voy a hablar con mi jefe. Pues no, es que necesitas si aquí tú y yo nada más. ¿Qué quieres? ¿Para qué mi jefe? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Quién quiere qué? ¿Qué es lo que quieres? Pues dinero, si quieres te lo paso para que te diga. ¿Cuánto quieres? Ahorita te digo, déjame que te lo paso. ¿A quién? A ver, la policía. ¿De qué lado, por ¿Pero favor, qué es lo circule? Que quiere? Pues no sé, te lo paso ahorita. ¿Para qué, Martín? Te lo paso. ¿Para qué chingada? Arregla eso rápido. Te lo paso para que te diga. Que te diga cuánto chingados quiere. Pues te lo paso a ti para que te diga. Chinga, mi mamá ya oyó por teléfono, por otro teléfono. Ah, te lo paso. ¿Qué es lo que quiere? Se circule 3028-31, microbús, por favor, circule. Circule, microbús, circule. ¿Qué es lo que quiere? No sé, otra si quieres te lo paso para que hable contigo. Conmigo no andes jugando, Martín, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Dónde estás? Ahorita voy para allá. Aquí en el municipio de Iztapaluca. Ahorita voy para allá entonces. Pero espérate, déjate lo paso. ¿Qué es lo que quieres? Quiero hablar contigo. No, amigo, no tiene nada que hablar conmigo. ¿Qué es lo que quiere? Quiero hablar contigo. Estoy hablando a ti, ¿qué es lo que quiere? Ya tenías que estar aquí desde hace rato. Te arreglo eso, dime cuánto quieres y rápido. Pues no sé, te lo paso para no que... me vas a pasar a nadie. Te estoy diciendo que arregles eso rápido y me digas ahorita ya, pero ya. Pues déjale, pregunto. Oye, ¿cuánto dinero quieres? Ya quedamos, ya quedamos. Así que apúrele, si no, circulando directo al Ministerio Público. Ahí está mi jefe, aquí ya llegó. ¿Qué quieres? Pues habla con él, tú. No, no tengo nada que hablar con él. Habla con él, tú, carnal. No tengo nada que hablar con él. Y no creas que no me trago las pendejadas. ¿Qué quieres? Sí o no, carnal. ¿Qué quieres? No, más bien de tú y yo, pues sí o no me vas a ayudar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Eh? Yo no. ¿Qué quieres? Pues dinero. ¿Cuánto dinero quieres? Que quería 5,000 pesos. Ahorita llevo el dinero entonces para allá. Pero... ¿pero qué? No, no le vayas a decir a mi jefe ni a mi ¿de jefe. ¿De dónde chingar tú quieres sacar el dinero? Pues ¿cómo les vas a decir? No le vayas a decir a mi jefe, carnal. ¿De dónde chingar quieres que saque el dinero? No sé. ¿Qué es lo que quieres, Martín? Esas pendejadas no me las trago, ¿eh? Dinero, carnal. Ahorita voy para allá entonces. ¿Dónde estás? Acá en el municipio de Iztapaluca. ¿En qué parte del municipio de Iztapaluca? El municipio. ¿En qué parte? Circulando, y por favor diga cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Eres un aferrado, Martín, neta, ¿eh? Híjole, hola, Charbel, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Bien. Te hablamos del Panda Show. Oye, Martín, neta, que eres un tarima pendejo. Tu hermano diciéndote y gritándote que no quiere y tú, ¡te lo paso! Pues sí, es que... ¡Te lo paso! ¡Chale, Martín! Se espanta el pobre chavo, ya estaría chillando si hubiera sido de veras. ¿Cómo estás, Charbel? Buenas noches. Bien, gracias. Oye, ¿qué se siente tener un hermano tan tarima pendecuaro? Platícame. No, pues la verdad sí está bien. Pues necesita todavía práctica el chavo. Yo creo que está chavo, ¿verdad? Llegó tarde a la repartición de los cerebros, el hijo de la chilindrina, ¿verdad? Sí, aparte, mensísimo tu hermano, el Martín, ¿eh? Hijo de... No, está bien que se divierta mínimo por otro lado, ¿no? Tú ya le habías dicho, claro, no quiero hablar con nadie, dime qué es lo que necesitas y el otro... Sí, ¡te lo paso! Sí, era lo que yo le preguntaba, sí. ¡Te lo paso! No tenía otra cosa que decir, sí. Oye, perdona, no sé por qué... No hay ningún problema, tú estás... Todo está tranquilo, sí. Me cae que qué baboso. ¿Y sabes qué está haciendo tu hermano? ¿Qué está haciendo? Se está echando un caldito con la novia. ¿Otro? Hijo, pregúntale, no, ¿dónde estás, Martín? ¿Dónde estás? Dile a tu hermano, ¿dónde estás? ¿Por qué? Pues dile, ¿dónde estás? A ver. Novia. Pues sí, mientras no se vaya a comer el menudo, todo está bien. No, hombre. No, salió otro pollo. Ya se comió hasta el tlacoyo. Cabrón. ¿Qué sabes? No, pero lo malo es que el tlacoyo es su hermano de la novia. Así le dicen. No, está cabrón, entonces. Te mandamos un abrazo, cuídate mucho. Nos vemos, Martín. A ver si ya te alivianas, compadre. ¡Está ahí, te lo paso! Bueno, con esto nos vamos. Miércoles 20 de enero del 2021, programa 600. Mañana regreso con el 601 del Panda Show para Claro Música. Gracias, buenas noches. Pásenla bien.